acepto vuestro poder, porque me niega el derecho a una vida libre. No respeta ni animales ni a hombres. Destruye la naturaleza de la que formo parte. Yo acepto vuestro poder, porque me niega el derecho a una vida libre. No respeta ni animales ni a hombres. Destruye la naturaleza de la que formo parte. El ruido es la confusión en la que se encuentra el yo de cada persona, el punto de partida de la búsqueda de la individualidad perdida. Es la toma de conciencia del estado de confusión, la toma de contacto con el ruido existencial. Solo encontrará su verdadero yo el que lo busque. El que lo encuentre será entonces capaz de amar a los otros. Bueno, buenas tardes y bienvenidos una semana más al programa Días de Destrucción de Radio Cuca en la 107.3 de la FM o en www.radiocuca.org. Y bueno, pues durante la siguiente hora larga os ofreceremos un montón de ataques contra la moral establecida en forma de ruido hardcore y música punk. Y bueno, comenzábamos esta semana con lo que es toda una obra maestra del hardcore de ibérico, y es el disco de Ruido de Rabia compartido con Último Gobierno. Y bueno, lo que acaba de sonar es La Cara de Ruido de Rabia, un disco que salió allá por el año 87 y que bueno, se fue sacado por el fanzine Penetración de Madrid. Fueron los que llevaron a cabo la edición. Y bueno, pues la verdad que en el estado se quedaron muy pocas copias y la mayoría fueron a parar al extranjero. Y bueno, pues era un disco dificilísimo de encontrar hasta hace pues algo así como un mes, que acaba de salir una reedición respetando muy bien todo la presentación original, tanto de las carátulas como de la insert, y esto es una puta pasada. Y yo creo que, no sé, uno de los mejores discos de hardcore que se han dado en la península, si no el mejor. Y bueno, decir que lo edita en los sellos Solo para Punks de Getafe y No Thanks del País Vasco, y que muy buena la edición. En el caso de Ruido de Rabia, que es lo que acabamos de escuchar, No Acepto, pues nos encontramos ahí con una banda con una voz totalmente desquiciada, llena de desesperación y rabia, como habéis podido comprobar. Y hay que decir que esta cara contiene unas de las letras más inteligentes que se han dado dentro del hardcore patrio. Es un disco buenísimo, lo cojas por donde lo cojas, para mi gusto por lo menos. Siempre ha estado ahí entre mis favoritos. Esta banda de Guipúzcoa es, para mí, es lo mejor que han sacado. Luego se pasaron a hacer un pues sonido igual más acercado al grindcore y tal, pero esto, la grabación que contiene este LP de Ruido de Rabia, para mí es lo mejor. Una banda que provenía de otra anterior, de las cenizas de Tortura Sistemática, se formaba Ruido de Rabia, y de hecho la canción que acaba de sonar, que es No Acepto, pues me parece que también la tocaba Tortura Sistemática en su día. Y bueno, pues ahí estaba la canción No Acepto, que para mí al menos es todo un himno del punk. Y bueno, pues decir que dos de los componentes de Ruido de Rabia actualmente están inmersos en otro proyecto que no tiene nada que ver, pero que desde aquí recomiendo escuchar, más cercano al rock, que es Lobo Eléctrico, y que está muy bien. Y bueno, pues ahora, a ver si me apaño aquí con el otro micro, porque al estar aquí solo tengo que hacer malabares para pinchar los discos y manejar los controles a la vez. Vamos a darle la vuelta a la cara y a escuchar a Último Gobierno, que desde Burgos pues nos ofrecían un hardcore ahí súper crudo, simple, machacón, y la verdad que en cuanto a sonido, para mí esta es la cara favorita del disco, la de Último Gobierno. Y vamos a escuchar su canción, la última del disco, el corte número 15 de esta cara, que se llama Política, y que resume de una forma simple bastante bien pues toda esa mentira que envuelve a la política. La letra dice: gobiernos de paja, Naciones Unidas, derechos humanos, todo es mentira, convenios y pactos, engaño y corrupción, falsas promesas, no hay solución. Y bueno, pues eso, que os dejamos ahí ahora escuchando a Último Gobierno con su canción Política. A ver si pincho bien el corte. Y bueno, allá va. Naciones Unidas, derechos humanos, todo es mentira. Convenios y pactos, engaño y corrupción, falsas promesas, no hay solución. Me cago en todo, vaya como suena ese compartido. Y bueno, pues seguimos ahí. Bueno, antes de nada, recordar el teléfono de la radio para quien quiera llamar y contar lo que quiera en el programa. Es 985-2981-37. Y bueno, pues eso, que cualquier llamada será bien recibida aquí en el programa. De hecho, luego contaremos con una llamada, pero bueno, ahora enseguida, no voy a adelantar todavía nada. Y bueno, ahora lo que tengo aquí entre mis manos es una novedad y es otra edición del sello Solo para Punks. Bueno, una coedición con Beat Generation y Solo para Punks. Y es el disco de Sudor, Ganas de Vomitar, el mini LP este que han sacado. Y bueno, pues tengo que comentar que estuve por ahí por Madrid para ver el concierto de Los Monjo, que también tocaban aquí al día siguiente, que bueno, eso ya lo reseñaré según vaya más entrado el programa. Y bueno, pues eso, que me quedé en Madrid con la idea de ver a Sudor tocar ahí en directo por segunda vez, que ya los había visto en Toledo, y me gustaron tanto que dije, pues si estoy por aquí por Madrid me quedo 3 o 4 días más y me veo a los Sudor y de paso también a los Monjo y Belgrado, que ya los iba a ver al día siguiente en Asturias, de todas formas. Y vamos, el caso es que se montó tal cola en la entrada en Madrid que Sudor quedaron los primeros. Cuando entré, quedaban unos 30 segundos de canción y ahí se me quedó la espina clavada de poder ver a los Sudor en directo de nuevo. Y no todo es negativo, porque después, hablando ahí con Héctor, el que canta y toca la guitarra aquí en Sudor, pues me regaló el LP que acaban de sacar el día anterior. Esto debe tener unas 2 semanas como mucho, no llega, yo creo, desde que salió. Y, Y voy a poner la canción Únete a los Marginales. Pues podría poner cualquier otra porque todas están de puta madre, pero esta es la que estaba sonando cuando entré yo a la sala y de la que pude ver solo unos 30 segundos, así que por eso la he elegido. Y bueno, pues de comentar también la presentación, que como en los anteriores trabajos está muy bien, con un dibujo de Héctor, ahí el que canta y toca la guitarra en sudor, como ya dije, y que representa pues la locura de las ciudades, para mí al menos, llena de edificios enormes y ventanas, que más que edificios parecen colmenas, y arriba pues unas antenas de televisión que son, yo creo que es un híbrido entre antenas de televisión y cruces, representando la muerte que supone la vida en la ciudad. Y bueno, esto fue grabado por Mario en febrero de 2011 y contiene pues unos 10 temas, 5 por cada cara. Y por si no queda claro ya, aquí en la contraportada pone varias veces advertencia al oyente: esto es un disco de punk, esto es un disco de punk, esto es un disco de punk. Así sucesivas veces. Y bueno, eso, que vamos a escuchar Únete a los Marginales de Los Sudor, una banda que pues que está influenciada por bandas escandinavas, influenciadas a su vez por Discharge. Y bueno, hay que decir también que tienen un toque guitarrero, sobre todo en estos últimos dos discos que han sacado, bastante guapo, con unos puntos de guitarra, como decía ahí en la reseña de Solo para Punks, que parecen estar hechos por un adolescente de instituto. Así que vamos a escuchar Únete a los Marginales. ¡Aquí llegan los problemas! Ahí escuchábamos este pedazo mini LP que acaban de sacar Los Sudor. Pues qué decir de ellos, que son una de las mejores bandas de hardcore radical que hay ahora mismo aquí en el estado, y que todo ello está muy bien, tanto la música como las letras como las presentaciones, pues te envuelven ahí en una buena atmósfera de punk cuando te pinchas el disco. Todo lo que han sacado y demás. Y bueno, ahora vamos a contar ahí en breve con una colaboración al teléfono. Bueno, más que una colaboración, una mini entrevista que va a ser improvisada. Y creo que ahí está, así que voy a intentar coger el teléfono. ¿Sí? A ver. ¿Sí? Pues sí, ahí funciona bien, como podemos ver. Pues ahí tenemos al señor Sánchez, al otro lado del teléfono, de batería de los Krusty el Payaso. Y bueno, eso, que como dije, no he preparado ninguna pregunta, pero vamos a improvisar un poco ahí, una mini entrevista a esta banda de Leganés, ¿no? Sí, el Leganés ahí de nuestra Radio Madrid. Pues coméntanos un poco ahí cómo formasteis la banda y cuándo y demás. Pues bueno, así hará 2 años o así, en abril creo que fue, a principio de verano más o menos. Y pues nada, no teníamos nada, no había ningún proyecto musical aquí en Leganés. Había algunos grupos que eran un poco basura ahí, que tocaban nada más que un rock, así, nada, poca cosa, ¿sabes? Y pues ante la necesidad de hacer algo de música, pues salieron los Krusty. Y bueno, ¿cómo decidís hacer? No sé si consideráis que hacéis música cruz, supongo que por el nombre sí, ¿no? Bueno, eso fue un poco difuso al principio, porque pretendíamos hacer cruz y pues ya con la tontería pues ya fue Krusty el Payaso y acabó por dar la casualidad que como que no lo hacemos, o sea, no consideramos que lo hagamos tampoco. A mí la verdad que tengo que reconocer que, ¿por qué mentir? El nombre no me gusta. Ya, nos han dicho ya varias personas que nos lo cambiemos y tal, pero bueno, yo que sé, a fin de cuentas llama mucho la atención ahí los carteles. Sí, hombre, se intuye un poco también el estilo que se hace con el nombre. También tengo que decir que el nombre de bandas en las que toco yo no me gustan nada, pero bueno, ahí queda. Y bueno, creo que grabasteis por ahí un CD, ¿no? ¿Un split sí, con otro grupo? Bueno, grabamos ahí un CD con otro grupo que había antes en Leganés, que tenía el bajista de Krusty el Payaso, que se llamaba Bajo Condena, y nada, lo sacamos a media porque ellos grabaron también, y pues nada, fue una historia de ayuntamiento que echamos como una solicitud ahí para grabar una maqueta y nos tocó el sorteo y a grabar a Vallecas con el batería Boycott. Hombre, la verdad que la calidad de la grabación es muy buena, ¿no? No sé cómo habéis quedado vosotros con el resultado. Sí, sí, está bien. Pero, o sea, se nota que está de puta madre, ¿no? Porque es en estudio guapo y tal. Pero vamos, que vamos a... Ahora que vamos a sacar en cinta y suena más sucio, a mí personalmente me gusta más, ¿eh? Sí, a mí también, es lo que he hecho en falta en esa grabación, ahí, esa suciedad. Y además ahora, según me habéis pasado ahí en una cinta, una grabación que tenéis de un ensayo, habéis cambiado un poco el estilo y tal, ¿no? Por lo menos la voz no es tan chillona. Sí, hemos... Y más rapidez sobre todo y bueno, yo qué sé... le hacía falta remodelarlo un poco, ¿no? Porque al principio pues sacábamos canciones ahí un poco a lo loco y pues llega un punto que tienes que hacer una limpieza ahí bastante guapa. A mí me gusta mucho más el sonido de ahora, la verdad, con la voz así, la voz gana muchísimo ahora sin chillar tanto, para mi gusto, vaya. Y sí, sí, a mí me gusta más también. A ver qué tal suena por ahí. Se comenta por ahí que os parecéis a los mod de actividad, pero de Leganés. No sé si te han dicho eso. A mí me han dicho que algún miembro por ahí de los Krusty le dijeron en un concierto que eran igual que los mod de actividad. ¿Es eso cierto? Sí, sí, eso dicen por ahí. Eso se comenta. Dicen que parece un sueco de la vieja escuela. Bueno, pues ¿qué te parece si pinchamos ahí la grabación esta que me pasaste y luego seguimos hablando un poco? Venga, venga, a ver qué tal suena. Bueno, pues eso, tengo que decir que esta gente me pasó una cinta grabada en su local de ensayo haciendo unas pruebas con una grabadora que tenían y aquí tengo la edición limitada, no limitadísima, ya que es una cinta uno de uno bajo el título de Mierda Puta, que me parece un gran título para una grabación punk, y vamos a escuchar pues la primera prueba que hicieron estos chavales, que se llama Si no es rápido no es punk. Y bueno, pues allá va. Ahora, después de poner la cinta, pues seguimos hablando, ¿vale? Venga, venga. Si no es rápido, no es punk. Ahí estaba. Gran tema, joder. La verdad que es que ha mejorado para mi gusto. O sea, lo que me gusta a mí es esto, vaya. Sí, sí, nos han dicho por ahí que la maqueta anterior no nos hace nada justicia al directo. A mí me gusta muchísimo cómo suena, como te digo. Y bueno, que me comentabas de que tenéis pensado grabar una cinta ahora o algo así. Sí, estamos ahí buscando. A ver si podemos hacer algo, ¿no? Porque el bajista tenía ahí en su casa una grabadora y lo estuvimos probando, que es con lo que grabamos esa cinta que acaba de sonar, y bueno, y nos gustó el sonido, ¿no? Pero igual es un poco hincho. No, hombre, está bastante bien, y yo qué sé, bandas de los 80 sacaron todo su material grabado así y al final... Pues hay gente que lo está escuchando ahora y se está reeditando incluso en vinilo así grabado. Pero bueno, si podéis grabar ahí en cuatro pistas, sí, seguramente. Sí, hombre, a mí personalmente así me gusta mucho también, ¿eh? Además, para ser grabador y tal, suena muy bien. Una buena grabadora tenéis ahí. Y y bueno, coméntanos un poco ahí, ¿cómo ves tú cómo están las cosas por Madrid en cuanto al punk y movimientos aledaños? Por decirlo así. Bueno, pues no está mal. De Radio Pum, pues no sé, salen algunos grupos así, hay grupos bastante guapos y tal, yo qué sé. Y del rollo político, con el rollo 15M, pues ahora está un poco apagado en cierto modo, ¿no? El ámbito anarquista. Bueno, desde mi punto de vista, ¿no? Porque te mezclas ahí con todo este tipo de gente y pues al final te acabas volviendo un hippie y reformista. Un sucio demócrata. ¿Qué te parece a ti el 15M? No sé si no sé a si mí. No sé. Bueno, pues yo en un principio estuve ahí a piñón y tal, pero luego llega un punto en que la radicalidad de unos choca con el pacifismo de otros y pues te quema porque no avanza nada, ¿sabes? Y pues al final, tomar por culo. Al final, como hemos dicho aquí en otros programas, pues que, no sé, yo por lo menos lo considero un movimiento ahí perpetuador del orden establecido. Sí, sí, es revolución legal. y bueno, pues ya que hablabas ahí de que hay bandas guapas de Madrid y eso que salen, recomiéndanos alguna, ¿no? Para escuchar y demás. Pues a mí personalmente Silla Eléctrica me gustan, que creo recordar que son de Madrid. Sí, son de Madrid, Silla Eléctrica. No sé. Ahora mismo no. Hay un grupo que yo tengo un montón de ganas de escuchar de Madrid, que no he escuchado, no sé si lo has visto tú, que se llama Nueva Autoridad Democrática. No sé si has llegado a verlo. Me suena, me han comentado algo, pero yo no los he escuchado todavía. Sé que sacarán un casete próximamente, pero no tengo ni idea. Eso sí, tengo los dientes largos y muchas ganas de escucharla. Sin Talento, otro buen grupo también, que me gustan bastante a mí. Tiene un sonido ahí muy rápido y muy guapo. No sé si sabes que que los trajimos aquí para el concierto del programa a tocar Asturias, no sé si... Sí, ahí, por Avilés, ¿no? Sí, por Avilés y por Oviedo los trajimos. Sí, sí, me suena algo. Y no sé, bueno, más bandas de Madrid, a mí, no sé, a ti, me gustan mucho Tirón de Bolso y Cromañón. Yo es que escucharles no les he escuchado, me han hablado y a Cromañón les he visto en directo. Y a Tirón de Bolso seguramente que también, pero no recuerdo mucho ahora, ¿sabes? ¿Estabas bajo los efectos de algún estimulante? Posiblemente. ¿Cuándo los drogadictos de Leganés, por qué decidís formar una banda? ¿Es un proyecto de desintoxicación, al igual que lo hicieron los Dicatriz, o a qué se debe? Mayormente se debe al sonido a eso, ¿no? Lo que he explicado antes, a la necesidad de un sonido más crudo y más cañero que las mierdas que suenan por aquí, ¿no? Para revivar el espíritu ahí de los Panadería Bollería. Los Panadería Bollería fue la primera entrevista que tuvimos aquí en el programa. Al teléfono hablamos con el batería de Panadería. Y mira por dónde hablamos con el batería de los Krusty. ¿Tú crees que los rasgos finlandeses del batería de los Krusty el payaso han hecho posible que esta banda haga sonido nórdico, o no tiene nada que ver con eso? Posiblemente. Y bueno, no sé quizás sí. No sé qué más te iba a comentar. Se me ha ido ahí ahora el santo al cielo. Algo te quería preguntar que se me ha olvidado. Y no sé si quieres comentar algo, añadir algo más a la entrevista. Pues nada, sí, no es importante, yo qué sé. Que dar las gracias al programa y a ti por la entrevista y tal. Y pues nada, que esperemos que la cinta de los Krusty esté en la calle pronto. Pues yo también espero eso, que las cintas además me gustan mucho y se acogerá aquí bastante bien. Bueno, quería reseñar el concierto de los Monjos y ya que estuviste tú por allí, pues podías echarme un cable también. Hablo del concierto de los Monjos que se dio en Madrid con Sudor, Belgrado y los Monjos. Y bueno, pues ya que estuvimos por ahí disfrutando juntos del sonido que hicieron todas las bandas, pues que comentaras un poco qué te pareció y tal. Bueno, pues a mí Sudor, como siempre, no me sorprendieron, estuvieron de puta madre. A mí concierto Sudor la verdad es que siempre me gusta verlo. Y luego Belgrado no los había escuchado ni siquiera todavía, y la verdad es que era un sonido muy personal y muy, no sé, me gustó bastante, ¿no? Era muy, no sé, muy raro, ¿sabes? Mira, o sea, si te digo la verdad, yo en Madrid me gustaron mucho porque, joder, tocaban muy bien y eso. Pero hombre, como yo es que grupos así en Madrid no los he visto, ¿sabes? Es que la verdad que es difícil encontrar a día de hoy grupos así, encima con la calidad que tenía esa gente a la hora de tocar. Yo eso, que los vi en Madrid y me gustaron mucho, pero como me perdía el Sudor, pues tenía ahí la espina clavada y estaba igual algo rayado y bueno, no los disfruté de todo, pero al día siguiente ya te he oído antes, ¿eh? Al día siguiente los vi aquí en Asturias, que al día siguiente me vine casi sin dormir, lo que pude dormir en el viaje a Asturias para ver el concierto, y me gustaron pues el doble, yo creo, los Belgrado. No sé si fue por eso de perderme Sudor, que estaba ahí yo rayado o qué, pero y además hubo un ambiente aquí en Asturias muy guapo, todo el mundo bailando con el concierto de Belgrado y en el de los Monjos, y muy bien. Y bueno, y los Monjos, qué se puede decir. Y los Monjos pues muy guapo, la verdad, también me gustaron mucho. Para mí, yo creo, o sea, para mí los que más me molaron, vamos, personalmente. La verdad que triunfaron. Una puesta de escena muy buena también, mucha energía ahí y mucha gente. La sala, la verdad, estaba petada. La verdad que se sabe todo el mundo las canciones, tanto en Asturias como en Madrid, estaba todo Cristo coreando ahí sus canciones, y ellos, que yo hablé con ellos luego. ¿Qué tal ahí? En Asturias muy bien, hubo 90 personas, que para ser un jueves o así que era, y para ser Asturias estaba bastante lleno, y el ambiente incluso me gustó más que que el de Madrid, que en Madrid hubo baile ahí demasiado violento, aquí se pudo disfrutar bien del concierto a la par que se pudo bailar también, y muy bien. Y luego eso, como andaba yo con los monjos, que me comentaban que estaban flipando de la aceptación que estaban teniendo aquí en España, una banda que venía desde tan lejos y así bastante joven, y que todo el mundo se sabía las canciones y los conciertos estaban bastante llenos. Sí, la verdad es que tuvieron que flipar un poco, ¿no? Porque, vamos, yo también no esperaba tanta gente, ¿sabes? Estaba hasta arriba la sala. Pues sí, la verdad es que sí, ya te digo que de hecho me perdía sudor por culpa de eso. Y bueno, comentar un poco, ya que el concierto fue en una sala, las Ocupas de Madrid y tal, no sé qué tal. A mí la persona que montaba el concierto me decía que a veces en Madrid era mejor montar un concierto en una sala que en una Ocupa, pero bueno, no sé, supongo que también serán cosas personales de cada uno, no sé tú si tienes. Yo que la verdad es que pocos conciertos he montado en... Bueno, tanto en Ocupas como en sala no monta ninguno, y en Ocupa pues aquí poco, solo le gané por la gotera y tal. Pero vamos, que yo creo que, no sé, quizás haya un poco de problemas ahí con las fechas, ¿no? De los centros sociales, al haber pocos, pues es más difícil encontrar fecha y pues yo qué sé, no sé. Depende de lo que se refiriera, ¿no? También el que montar el concierto con el rollo de que mejoren salas que no ocupan, ¿no? Sí, supongo que también serán eso, cosas personales. Por sonido también, pues bueno, pues quizás en salas a mejor, ¿no? Pero vamos, no sé. Yo personalmente prefiero hacerlo en Ocupa siempre, ¿sabes? Hombre, a mí me parece más honesto. A ser posible en Ocupa, ¿sabes? Según cómo se la ocupa, pero sí, a mí en principio me parece más honesto hacerlo en una Ocupa, pero bueno, ahí estaba el concierto, que estuvo bastante guapo y yo qué sé. Fue un buen concierto. Y joder, tenía un montón de preguntas que hacerte ahí pensadas, pero como no las he apuntado, pues se me ha ido el santo al cielo y la pregunta, o sea, y la entrevista se ha quedado un poco corta. Me hubiera gustado hacerla algo más larga, pero bueno, si comentas que vais a sacar una cinta, pues cuando eso salga... Si lo hubiera preparado... La verdad que es que fue todo ahí a última hora, la decisión de que os iba a entrevistar y tal, que hablé contigo y demás, y bueno, pues se ha quedado corto. Me parece que no habéis salido nunca de Madrid a tocar fuera, ¿no? Sí, de hecho yo creo que... ¿Ah, sí? Bueno, ahora mismo ya no sé, pero quizás hayamos tocado más veces fuera que en Madrid. Ah, yo creía que no habéis salido de Madrid, ¿y por dónde habéis estado tocando? Hemos estado por Cuenca, en Villa Kunterbund. En la Villa Kunterbund estuvimos. Villa Kunterbund era donde vivía Pipi Lastrum, ¿no? Sí. Ese era el nombre de la Ocupa. Sí, sí, sí. Estuvimos también en Palencia, que íbamos ahí íbamos para Bilbao a tocar un fin de semana, o sea, para Asturias a tocar un fin de semana, y íbamos con otros colegas de otro grupo que se llamaba Enfermiza, y ellos tocaban en Palencia el día anterior y dijeron que si íbamos para allá que tocábamos, y pues venga, pues a Palencia a tocar y el día siguiente a Asturias, y nada, en Asturias también muy bien, un ambiente muy familiar al final. Hostia, pues yo no me enteré de eso, del concierto en Asturias, joder. ¿El qué? Que yo no me había enterado de que habías tocado aquí en Asturias. Sí, es en Asturias, no en Cantabria, coño. Ah, ya me parecía. en Cantabria, que fuimos a Cantabria a la parcela de un colega que organizaba unas jornadas, y como estuvo toda la semana anterior lloviendo, pues al final fuimos tres grupos y a las tres grupos nada más que tocamos. Las cosas del norte, la lluvia. Y bueno, pues si quieres ahí decir algún contacto o tal, si tenéis, no sé, algún tipo de contacto para que si alguien os quiere llamar para tocar. Si alguien nos quisiera llamar para tocar, ¿no? Sí. Pues... Sí. Os puedo dejar un móvil si queréis o un mail o... Pues yo creo que un mail mejor. Sí, un mail, ¿verdad? crusty.org.die. ¿Qué tienes, un chivato por ahí atrás? @gmail.com. Sí, está aquí, que acaba de llegar un chivato. Pues nada, una pena que si no lo hubiéramos metido en la entrevista también, que parece que es de la banda, ¿no? Sí, es que acaba de llegar. Pues nada, pues no sé ya qué más comentar, que muchas gracias por los minutos que habéis dedicado aquí al programa. Nada, hombre, gracias a ti. Y a seguir haciendo hardcore ahí escandinavo. Como el que a ti te gusta, ¿no? Pues sí, como el que a mí me gusta. Y bueno, pues eso, ya cuando esté la cinta ya la pondremos por aquí y a ver si hacemos una entrevista en condiciones. Vale, vale. Pues nada, muchas gracias. Pues nada, ahora voy a pinchar ahí a los monjos, así que ahí queda eso. Vale, venga. Venga, hasta luego. Es que te queremos por aquí. Venga. Venga, hasta luego. Bueno, pues eso, que lo que decía, que voy a pinchar a los monjos, que como decíamos yo y el señor Sánchez, una banda que nos sorprendió gratamente en los conciertos que dio por aquí por la península, y que como dije yo ya estuve en el de Asturias y en el de Madrid, y tanto ellos como Belgrado, que era la banda que venía con ellos, fueron acojonantes. Y bueno, ahora están ahí inmersos en Europa, tocando por el resto de Europa, donde supongo que pues que le estarán comiendo más mierda que aquí que en España, puesto que, yo qué sé, aquí, tanto por el idioma como por hacer punk al más puro estilo de Escorbuto, pues supongo que serán mucho más conocidos que en el resto de Europa, y que todavía tienen un concierto pendiente en Barcelona, que es el último de todos, cuando acaben la gira que están haciendo por Europa, volverán a Barcelona, darán un concierto y desde allí se volverán a México, que es de donde es esta gente, la familia de los monjos, un grupo formado por tres hermanos y un primo. Y bueno, pues que vamos a poner el disco que se vendía en el concierto, que es un disco que se preparó para la gira. Y es un split de los monjos con Ruleta Rusa. Ruleta Rusa es la banda que, o sea, anteriormente existía Peligro Social, y ahora, pues no sé si todos o algunos de los componentes de Peligro Social han formado Ruleta Rusa, también de Sudamérica. Y bueno, pues la otra cara es la de los monjos, que lo edita también el sello Solo para Punks. Hoy estamos poniendo ahí un montón de referencias de este sello de Getafe. Y bueno, vamos a escuchar eso, la cara de los monjos, con la primera canción, que es Los Reyes de la Destrucción, que es todo un temazo. Y bueno, decir que este disco tiene dos portadas diferentes, y la que tengo entre mis manos es una portada en la que salen un montón de ratas mordiéndose y peleándose, bañadas en su propia sangre, y está dibujada por el señor Teodoro Hernández. Y bueno, eso, vamos a escuchar a los monjos, Los Reyes de la Destrucción. Cuando la tierra explote como un volcán, con el río de lava desde sus entrañas. Los Reyes de la Destrucción, cómo tocaban ahí los Monjo, haciendo sonido de la época intermedia de Escorbuto, con un pum ahí bien llevado por el bajo. Y bueno, pues eso, que los Monjo ahí parecieron gente muy maja y muy honesta. Y bueno, decir que hay un programa de radio que me parece muy bueno, en Radio Bronca, que ha hecho una entrevista pues de una hora más o menos a los Monjo, de cuando estuvieron por allí en Barcelona, los Monjo, que estuvieron, pues llegaron una semana antes de que comenzara la gira. Y pues el señor que lleva el programa este de Radio Bronca, el programa Tratamiento de Shock, pues se llevó a los Monjo a su programa y estuvieron ahí charlando una hora. Para quien lo quiera escuchar, tanto ese programa como el resto de programas de Tratamiento de Shock, desde aquí decimos que es un programa altamente recomendable. Que si ponéis eso, Tratamiento de Shock, Radio Bronca, en cualquier buscador de internet o tal, seguramente os aparezca en la página web para escuchar los programas. Y bueno, pues si sois de Barcelona sintonizando Radio Bronca, pues no sé qué día exactamente es el que se emite, pero también, eso, como digo, un programa muy bueno. Y aprovechando que reseño el programa, también reseñar un fanzine que lleva, al menos alguno de los que lo lleva, porque no sé si está llevado entre solo una persona o dos, también hace el programa de Tratamiento de Shock, y es el Antipatía Cine. Un fanzine que se reparte de forma gratuita en conciertos y no sé si demás actos, cargado de que se realiza pues regularmente cada mes, y está cargado de un montón de reseñas de musicales, y también hay números en los que incluye entrevistas, como pues anteriormente en números de meses anteriores me parece que entrevistaban a una biblioteca anarquista, y también se ha entrevistado a Lucio, el señor este que expropió un montón de bancos, o sea, expropió algunos bancos, pero sobre todo se especializó en falsificar un montón de documentos y cheques que casi hicieron quebrar a la banca. Y bueno, eso, que es muy recomendable este fanzine Antipatía. Desde Días de Destrucción os podemos hacer llegar algún número que tenemos, y si no, también podéis escribir al apartado de correos 24223 08008 de Barcelona, y enviáis 5 euros y a cambio se envían pues 20 copias del fanzine Antipatía para colaborar con él. Casi contamos hoy con la presencia de la persona que lo hace aquí en el programa, pero bueno, al final no pudo ser, así que ahí queda eso. Dos cosas a tener en cuenta: el fanzine Antipatía y el programa Tratamiento de Shock. Echas ahí con pasión. Y bueno, vamos a poner ahora otra cosa, que es un disco que conseguí ayer en un concierto que hubo aquí en Asturias, y vino la distri de Trabuc Records, y aprovechando pues me traje, que se trajo un montón de discos, pues me pillé esta joyita del punk, que es el single de Pandemonium, esa maravillosa banda holandesa de los 80, pues que tuvo ahí vida de principios a mediados de los 80, y vamos a pinchar un tema ahora de ese single, que contiene, hostia, lo que pasa que se diferencian muy mal los cortes. Ah, no, vale, bien. Eso, un single que contiene tres temas, que está grabado en el año 83, y bueno, pues que junto con LARM o BGK, Jesset y tal, pues son de las mejores bandas holandesas. Eso, que como digo, lo sacaron en el 83, después de haber sacado una demo en el 82, que fue lo primero que sacaron, la demo, y esto es lo segundo que sacó esta banda, una banda pues influenciada en parte también por bandas escandinavas. Y qué decir, pues que según he leído por ahí, esta banda ya eran, los miembros de la banda ya eran amigos desde la guardería, y pues cuando eran chavaletes igual de 14, 15 años se fueron al UK y allí vieron un concierto y dijeron, me cago en Dios, tenemos que formar una banda de punk. Y vaya bien que lo hicieron. Y bueno, vamos a escuchar pues eso, de su disco Who the Fuck Are You. Vamos a escuchar la última canción, que se llama Amok, o Amuk, o como coño se diga. Así que venga, ahí os dejamos con los Pandemonium, un grupo pues que se involucró bastante en las squads, en las ocupas holandesas. Grandiosos los Pandemonium, ahí estaban. Y bueno, ahora gracias, que se me cuela ahí. Ahí estaban y ahora nos vamos pues a otro lugar lejano de Holanda, que a otro continente, y vamos a poner una banda peruana que son Narcosis, su primera dosis, que es como se llama el trabajo de Narcosis. Y bueno, pues Perú, la verdad que siempre ha sido una cuna de grandes grupos de punk, junto con Colombia y México, pues probablemente donde mejores grupos de punk han salido. Y bueno, pues lo que tengo entre mis manos es un LP que se ha hecho ahora en 2010, que contiene la cinta de Narcosis, grabada en su día en el año 85, y que finalmente se reedita ahí en formato vinilo, y es un discazo, lo mires por donde lo mires. Y bueno, voy a poner la canción Represión, que por el título puede indicar que habla pues igual más de la represión así más palpable y más física, como pueden ser las hostias de la policía y demás. Sin embargo, pues se sale un poco de eso esta canción y habla más bien pues de la represión que tenemos en nuestras cabezas, pues por el simple hecho de nacer en esta sociedad y ir mamando mierda desde bien pequeños, y de todas esas barreras que están en nuestra cabeza, en la de todos hay alguna, en algunas más y en algunas menos, pero pues eso, el simple hecho de nacer en una sociedad como esta y todos los valores que te van enseñando desde que naces, tanto los valores de la familia, en la escuela y toda la mierda que te vas empapando, pues hace que te vayas creando una serie de barreras en la cabeza, pues que igual de no ser así, pues que no estarían ahí ni deberían estar ahí. Y eso, vamos a escuchar a los Narcosis, que lo digan ellos mismos en su canción Represión. Pues que, y que eso, que igual dentro de ambientes anarquistas y libertarios se supone que hay mucha menos represión, pero sin embargo te encuentras pues que todos en general, y sin general también, unos más y otros menos, todos tenemos nuestras cosas y nuestras barreras dentro de nuestras sucias cabezas. Así que venga, ahí os dejo con Narcosis. Por fin suena ahí Represión de Narcosis después de tantos problemas, joder. Y bueno, ya vamos un poco pillados de tiempo entre la entrevista y tal, así que lo voy a poner ahora un par de canciones seguidas, que son dos canciones brutales de dos bandas finlandesas de los 80, bastante míticas las dos. En primer lugar va a sonar la canción Omnen Toule Painahainen Alka de los Bastards, de su primer EP, si no me equivoco, realizado en el año 82 y que reedita ahí Honey Records, que siempre rescatando ahí buen material finlandés. Y que bueno, que la verdad que pongo esta canción pues por poner alguna, pero son todas, es un disco acojonante de atrás adelante, son todas muy muy buenas. Y luego pues en segundo lugar van a sonar los Appendix, también si no me equivoco, de su primer single, también de su primer 7 pulgadas. La canción que iba a poner, pues ahora mismo no sé cuál era. Me parece que la primera de la cara A también, Aura. Y bueno, pues dos buenas bandas finlandesas. En el caso de los Bastards, pues yo que sé, una banda ahí que representa bien el sonido finlandés. Y en el caso de Appendix, pues igual, pues una banda un poco con un sonido más decadente o más deprimente, que no menos enérgico y con algo más de melodía por lo general. Y eso, que van a ser dos pedazos de temas. Ahí os dejo con Bastards y con Appendix. Las sociedades de la modernidad avanzada, las gentes ya no saben divertirse y no lo logran porque no poseen libertad para autocrear la fiesta, haciendo de ella un acto de cooperación confraternización, creación y participación, lo que permitiría prescindir de los tóxicos bebidos, fumados, inyectados o tomados destinados a la evasión. En realidad, las multitudes de nuestra lamentable época ya no son capaces de pasarlo bien, pues se limitan a consumir lo que el poder constituido presenta como diversión y fiesta, llevados de su proverbial docilidad y conformismo. De todo ello ha surgido Tristania, la actual sociedad, que es triste y tétrica en grado superlativo, un orden lúgubre en el que el alma humana tiende a desplomarse en la desesperanza y la depresión. Nos prometieron las élites mandantes y sus voceros una vida maravillosa, hecha de una exultante combinación de riqueza material y satisfacción ilimitada de todos los deseos y alegría a raudales. Pero lo que realmente nos ha sido impuesto es una existencia insufrible e intolerable. Bueno, leí ahí un fragmento del libro Borracheras No, pasado, presente y futuro del rechazo a la alcoholización, un libro de Félix Rodrigo Mora, un autor pues polémico donde los haya, y que es un libro que ya tiene su tiempo, no sé si está editado en 2009 o una cosa así, o 2008, no sé, ahora mismo, a ver si encuentro, no sé, bueno. Ah, no, está editado en 2010. Pues entonces yo lo conseguí según salió. Y que solo cuesta 2 euros, editado por Aldrul, Distri Maligna, Maldecap y Rompe la Norma. Y bueno, pues que yo que sé, es un libro interesante de leer, a pesar de que, ¿por qué no decirlo? Para mí el autor suelta bastantes estupideces en algunas partes de los textos, como por ejemplo el rechazo a la alcoholización por el hecho de no ser buenos ciudadanos o cívicos, como dice aquí, y la rectitud moral, que para mí son pues dos cosas que pues que qué problema hay en ser amoral y ser un mal ciudadano, yo que sé. Y voy a leer otro pequeño fragmento del libro, que unos datos ahí que me resultan interesantes, que dice así: un aspecto de las bebidas alcohólicas que hace que su consumo excesivo sea decisivo para el Estado son los ingresos que le proporcionan al estar gravadas con fuertes impuestos. De este modo, el ente estatal recauda más de 10.000 millones de euros anuales, que utiliza sobre todo para reforzar el aparato militar, policial, judicial y carcelario, sin olvidar el aleccionador mediático y universitario. Lo mismo sucede con el tabaco, otra sustancia funesta, cuyo consumo promovió el franquismo de manera desvergonzada. Y luego el parlamentarismo. Por los ingresos fiscales que aporta y por su función de droga muy adictiva, que facilita un trabajo productivo e incesante. Bueno, yo creo que de hecho los impuestos de recaudados del tabaco son mucho mayores que los del tabaco aún. Ello convierte el consumo de alcohol y tabaco en un deber patriótico de hecho, y a sus promotores en una nueva raza de servidores del Estado de nuevo tipo. Quienes arguyen que vivir alcoholizado es un estilo de vida antiburgués no tienen en cuenta que la industria del alcohol, así como los garitos y bares, son un formidable negocio que hace muy próspera a una de las ramas más poderosas del capitalismo actual. Quienes tales exponen, se manifiestan como lo que son, agentes comerciales, además de sostenedores políticos del capital. Y bueno, eso, que es un libro interesante y muy barato de conseguir, a pesar de que pues que de muchas de las cosas que diga, yo las no, a mí no me gustan muchas de las cosas que diga, que dice. En el caso de lo que he leído, pues sí, está bien, los fragmentos que he leído. Y bueno, vamos a poner ahora a una banda madrileña de los 80, que son los Toreros de Acerole, el punk más gitano que se ha dado en el Estado español. Compuesto, pues no sé si los tres eran gitanos, pero al menos dos de ellos, el Manolo Malou, que es el que cantaba y tocaba la guitarra y el batería, eran hermanos, eran gitanos. Y se les veía que tenían ahí buen ritmo para poder hacer estas pedazo de canciones. Y eso, que lo que voy a poner es un material que se ha rescatado, que son las grabaciones de Radio Nacional de España del 84, cuando los Toreros Asteroles fueron invitados a Radio Nacional de España por Carlos Tena, y pues grabaron las canciones que contiene este disco, tres de ellas inéditas hasta el momento, en el otro, pues en la maqueta que tenían, o el disco, no sé si es una maqueta o un disco ahora mismo, y bueno, pues, y las demás están regrabadas. Para mí igual es la grabación que más me gusta de los Toreros, mucho más que, bueno, mucho más no, pero más que la otra sí, demuestran ahí mucha frescura. Y vamos a poner El Rey de la Noche, que es la última canción del disco y es una canción inédita hasta el momento, y que es brutal cómo suena este disco, es altamente recomendable. Y bueno, pues eso, El Rey de la Noche de los Toreros Asteroles. Ahí teníamos a los Toreros con su, los Toreros Asteroles con su canción El Rey de la Noche. Como podéis ver ahí, un sonido acojonante. Y bueno, pues vamos a ir cerrando el programa, ya que nos hemos pasado ya de la hora. Y bueno, pues eso, nada, comentar de los Toreros que fue ahí una banda madrileña muy buena, pues que igual bebían ahí de influencias que hasta el momento otros grupos no habían bebido, como pueden ser bandas americanas de hardcore y tal, y que le pegaban ahí. La verdad que a mí el sonido de la batería que tiene los Toreros Asteroles me parece acojonante. Y bueno, eso, que en Radical 1977 Records, pues que es quien ha reeditado este disco, además de otras distribuidoras, se puede conseguir. Y eso, que vamos a ir cerrando el programa. Antes de nada, antes de acabar, quería reseñar tres libros de cómics que he estado leyendo y que representan, pues, un poco toda la mierda, represión y miseria vivida bajo diferentes regímenes y dictaduras comunistas. Uno es el de... Y bueno, pues que eso, que lo representan ahí pues bastante bien. Al ser un cómic, además, se hace la lectura bastante amena y entretenida, y tampoco son de estos datos históricos aburridos, porque suelen ser pues vivencias de gente contadas en primera persona, o al menos, si en el caso de dos de estos libros está contado pues por vivencias en primera persona de los autores, y en el otro pues por cosas que le iba contando a otra gente. Así que se hacen de lectura muy amena y está muy bien. El primero de ellos es el de Pyongyang, de Guy Delisle, un dibujante de cómic bastante mítico, del que ves. Y bueno, Pyongyang es la capital de Corea del Norte, para quien no lo sepa. Y bueno, pues habla pues de la dictadura ahí de Corea del Norte, que la verdad que te quedas flipando de toda la represión que hay allí, y de cómo se venera al presidente de Corea del Norte, tanto el primero como ahora su hijo, su sucesor, con el mismo nombre y similar aspecto, que parece que incluso hasta después de muerto pues el primer dictador sigue gobernando en Corea del Norte. Y hay muchas anécdotas que cuenta que son acojonantes, como que el hecho de que en cada habitación de todas las casas tenga que haber un cuadro del padre y del hijo de los gobernantes del país, y que esté en buen estado. Y bueno, aquello parece 1984 Pyongyang, según se describe en este libro, que a pesar de la visión occidentalizada y capitalista que da el autor, es un libro muy interesante. Luego tenemos también Una vida en China, que es un libro pues de la dictadura comunista, y habla pues de la época de Mao Zedong y de toda la propaganda que se vivió y adoctrinó a miles y millones de chinos. Este libro es de Liu Kunou o algo así, no sé muy bien cómo se pronuncia, y él mismo de pequeño vivió todo esto y lo relata ahí en el cómic. Está muy bien, y pues te cuenta toda la mierda de la revolución cultural y cómo les hicieron empapar el libro rojo, y de hecho que pues Mao Zedong era, para ellos era como Dios, tenían que amarlo más que, o tanto más como a sus padres, y venerarlo y todo eso. Y luego por último es un libro que aún estoy leyendo, es el de Cuadernos Ucranianos, Memorias de los tiempos de la URSS, pues, y que está también bastante bien. Es de un tal Igor y relata historias que le van contando personas de Ucrania, ancianos con los que se ha entrevistado. Está sacado pues muy recientemente, y supongo pues que los habrá entrevistado de aquí a dos o tres años antes. Y pues son ancianos igual de 80 años y personas mayores que vivieron en Ucrania durante la dictadura de la URSS, y cuentan toda la mierda y miseria que pasaron. Y eso que aún lo estoy leyendo y que de momento pinta muy bien. Tres libros ahí que recomiendo a los oyentes. Y bueno, pues cerramos ya por hoy el programa de Días de Instrucción, que podéis escucharnos aquí todos los martes a las 19 horas en Radio Cuca, en la 107.3 de la FM, o en www.radiocuca.org. Y también podéis escuchar programas que tenemos grabados con anterioridad en díasdedistrucción.blogspot.com. Y bueno, cerramos el programa de esta semana con una banda irlandesa de Belfast, que son los Victims, que comenzaron pues no sé si en el 77 o algo así, más o menos, y que pronto pues se fueron creando ahí pues su fama en Belfast, y haciendo un punk rock muy guapo, pegadizo, incluso rozando el pop a veces, pero está muy bien. Si te gustan los Stiff Little Fingers y grupos así, pues esto está, yo creo que bastante influenciado por eso. Y vamos a escuchar su canción de Teen Age, del disco All Our Dreams Are Gone, que no sé si es un disco que sacaron en la época, creo que no, creo que es una recopilación de varias grabaciones del grupo, pero no estoy seguro. Y bueno, eso es la canción, la primera de la cara B de Teenage, la edad adolescente o la era adolescente o algo así. Y bueno, pues eso, que hasta próxima edición del programa, que esperemos que sea la semana que viene. Ahí os dejo con los Victims.